mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Invadimos las ondas radiales con Alegre Rebeldía. Esto es La Cabuya y hoy seguimos tejiendo resistencias con información de actualidad y desde la voz de las comunidades. Le mandamos un abrazo a usted que nos escucha en la 101.9 FM de Radio U y a toda la gente que nos sigue en Facebook como La Cabuya y en nuestro Instagram como La Cabuya Radio. Recuerden escribirnos y dejarnos sus audios por WhatsApp al 83 05 37 77, porque este programa es suyo y queremos saber qué piensa, qué le gusta y qué no, para seguir haciendo Radio Rebelde. Hoy les tenemos información sobre el derecho al cambio de identidad, contemplado en la respuesta que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. Además, un reporte con voces de la ciudadanía que exige un Estado laico ya en Costa Rica. Y un politólogo analiza el comportamiento de las élites empresariales en esta ridícula campaña política. Esto y mucha información llena de alegre rebeldía aquí en La Cabuya. El martes 9 de enero, las y los trabajadores de la empresa Piñera Exportaciones Norteñas de Santa Fe de los Chiles inició una huelga para exigir el respeto a sus derechos laborales. Entre las peticiones de ese grupo de personas está el pago de salario mínimo a las personas que trabajan por destajo, que la empresa formalice los permisos de trabajo de las personas inmigrantes que contrata y que se inscriba en la seguridad social a las personas trabajadoras como corresponde por ley. Estas personas trabajadoras llevan años manifestando su indignación por la represión del gobierno, ya que protege únicamente a la empresa Piñera. Las jefas de hogar trabajadoras hicieron un llamado para que las organizaciones sociales y personas de todo el país se solidaricen con su lucha. En el sitio web socialismohoy.com puede enterarse más al respecto. El Consejo Municipal de Paraíso de Cartago aprobó una moción para hacer un plebiscito y destituir al alcalde Marvin Solano Zúñiga. La iniciativa contó con la aprobación unánime de los 7 regidores. Las y los vecinos del cantón recopilaron durante varios meses pruebas que demuestran faltas y el desacato de Solano. En nuestro país, las comunidades tienen el derecho y la obligación de vigilar y pedir cuentas a los gobiernos locales para denunciar irresponsabilidades de las alcaldías. Entre las denuncias contra el alcalde de Paraíso se encuentran vetar acuerdos del Consejo para fiscalizar sus actos, firmar planos sin ser profesional en topografía y favorecer la construcción de proyectos urbanísticos que no tienen los permisos que corresponden. Marvin Solano ha estado vinculado a los partidos Accesibilidad sin Exclusión y Movimiento Libertario y el año pasado fue ratificado como candidato a diputado del partido Renovación Costarricense. Integrantes de la Caravana Centroamericana de Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios denunciaron los daños causados por las industrias extractivistas en la región. Desde San Salvador nos informa Alfredo Carías. Mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador denunciaron afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres en los países antes mencionados. Diversas organizaciones ambientalistas y sociales centroamericanas desarrollaron una gira en la región denominada la Caravana Centroamericana de Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios, que recorrió comunidades de estos tres países en cuestión. Las mujeres participantes de este esfuerzo pudieron confirmar que en dichos países el desarrollo extractivista está amenazando y dañando los territorios y a las poblaciones que habitan en él, destacó Vidalina Morales, representante de ADES Santa Marta de El Salvador. Llegamos al final de la caravana centroamericana Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios, la cual dio inicio el 7 de enero y ha recorrido Guatemala, Honduras y El Salvador. Como mujeres participantes de este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros países la lógica extractivista está amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ahí habitamos. La voracidad de las corporaciones y el triunfo del individualismo sobre el interés común amenaza como nunca la sostenibilidad de la vida de los pueblos del mundo. Por su parte, Ana Luisa Reyes, de la sociedad civil de Matacuescuintla, de Guatemala, expuso los esfuerzos locales contra los proyectos mineros en su país. Se ha venido con resistencia, ¿verdad?, ante esta empresa que llegó, como todas las empresas extractivas, con engaños a,

buscar cualquier información de los prostíbulos, moteles llenos y demás. O sea, la sexualidad está presente. Entonces el punto es, ¿cómo queremos vivir entre nosotros mismos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo queremos querernos? ¿Cómo queremos que sean las...? La gente habla mucho de la familia. Yo digo, bueno, pero, o sea, yo quiero una familia donde una de las personas le pone la pata encima a la otra, la golpea, la humilla, no la deja realizarse. ¿O queremos relaciones de respeto donde los derechos son los mismos para todas las personas? Y además, y este es un tema que ha sido muy conflictivo, entender que no todos somos iguales. Los seres humanos somos enormemente diversos, y eso no se refiere solo a sexualidad, ¿verdad? Si uno recorre el país, tenés personas más de origen indígena, afros, más blanquitos o gordos y flacos. Por ejemplo, para un adolescente ser gorda a los 15 años puede ser una tragedia si eso no se maneja bien. Y lo mismo con la sexualidad. Hay personas heterosexuales, probablemente la mayoría, pero hay personas homosexuales, lesbianas, intersex. Entonces, ¿cómo aprovechar ese espacio en el colegio para que los chiquillos que son sexualmente diversos no se sientan perversos, hijos del demonio, como le dijeron el otro día a Ana Elena Chacón, y que los que son heterosexuales entiendan que sí, que es perfectamente normal tener un compañerillo que es gay, una chiquilla que es lesbiana, y que son personas igual que ellos? Entonces, quitarle el morbo a estas cosas nos parece que es muy importante. Y no creer, como se ha venido diciendo, que porque se hable de la homosexualidad en el colegio es que hay un intento de convertir en homosexuales a todos los chiquillos. Nadie se convierte en homosexual, pero el que sea homosexual, que se sienta querido y que se sienta respetado. Los grupos de poder que están en contra de los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas sexualmente diversas recientemente se empezaron a aprovechar del término ideología de género. Con ese concepto tratan de atacar y deslegitimar las luchas por los derechos humanos. La profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Gabriela Arguedas, nos explica qué es eso que la gente llama ideología de género y por qué se ataca a los programas de sexualidad y afectividad. El término ideología de género es un término falaz, está sostenido sobre falacias. Entonces, no se puede decir que sí existe la ideología de género. Lo que existe es un término que utilizan ciertos grupos para generar confusión y para generar tergiversaciones. Los grupos neointegristas católicos, los grupos fundamentalistas neopentecostales, que son los principales grupos que utilizan, que han salido, digamos, a hacer estrategia política con el término ideología de género, han enfilado sus baterías de ataque, sobre todo hacia los planes de educación sexual. Esto no solo en Costa Rica, sino también en Perú, en Ecuador, en Colombia, en España. Ahí comenzó todo, en realidad, porque estos programas incluyen perspectivas teóricas y de derechos humanos que demuestran que los dogmas con respecto al género y la sexualidad que sostienen estos grupos conservadores, pues son eso, son dogmas, no son verdades, no son hechos. Es decir, que si alguien los quiere creer y asumir como dogmas, lo puede hacer, pero no pueden ser universalizables, ni mucho menos pueden ser la base de la norma jurídica o de la política pública. Hay que tener claro que estos grupos neopentecostales, integristas católicos, son grupos sobre todo políticos, más que grupos, digamos, que están defendiendo su libertad religiosa o que están defendiendo un ejercicio, digamos, de la espiritualidad. No, esto no es libertad religiosa. Esto, lo que ellos están buscando es imponer a través del Estado y a través de sus instituciones y de la norma jurídica, imponer sus preceptos dogmáticos, imponer su lógica político-religiosa, de manera que sea mandatoria, obligatoria para todas las personas, independientemente de si creemos en esos dogmas morales o no, de si creemos en esas tradiciones religiosas o no. Y lo que están buscando es un control absoluto sobre la sociedad. La ideología de género es un concepto inventado para deslegitimar las luchas feministas y la defensa de los derechos humanos de todas y todos. Detrás de ese concepto, lo que existe es interés de varios grupos de poder por imponer su visión del mundo en nuestras leyes. Las personas somos diversas y los derechos no deben ser nunca un privilegio. Por eso la toma de decisiones políticas a partir del miedo, la ignorancia o el odio solo genera una sociedad cada vez más dividida y violenta. ¿Qué le decimos entonces a todas esas personas que aún sienten miedo o dudas respecto a los programas de sexualidad y afectividad o la disque ideología de género? Esto fue lo que nos compartieron Leonardo Garnier y Gabriel Arguedas. Siempre nos quejamos de que en el país las relaciones sexuales y de afecto se manejan muy mal, ¿verdad? Teníamos montones de embarazos adolescentes, tenemos agresiones, tenemos mujeres muertas todos los años. O sea, si uno ve cuál es la realidad de la Costa Rica de hoy, yo te diría que no es muy bonita. No nos tratamos bien en nuestras relaciones de amor. Bueno, eso es lo que pasa cuando no hay educación sexual. Entonces, la educación sexual es un paso para hacer mejor esas cosas. Entonces, cuando un padre tiene hijos, a mí casi que la única pregunta que se me ocurre es, citando a un pastor cuando hicimos los programas, dijo, es que estos programas van a provocar un alboroto hormonal. Y yo le respondía, dice, vea, en la adolescencia hay un alboroto hormonal. ¿Usted lo prefiere con educación o sin educación? Entonces yo a los padres lo que les diría es, miren, este es un espacio que los apoya a ustedes para educar a sus hijos. Aprovechenlo. Recuerden que vivimos en una república democrática, no en un estado teocrático, y la noción de república es incompatible con una sociedad que está regida por un credo religioso específico, independientemente de si es el que uno profesa o no. No puede haber república democrática sin división absoluta entre lo religioso y lo político. Lo religioso no se mezcla con lo político, incluso está en la misma doctrina católica. Parece que hay cosas que están en la doctrina católica que los católicos integristas no quieren aceptar. Pero bueno, la división fundamental entre la política y la religión es la base de la democracia. Sin eso, no hay democracia. Construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria es un trabajo de todas y todos. Los programas de sexualidad y afectividad del Ministerio de Educación Pública son necesarios para empoderar a las personas jóvenes, instarles a amarse, conocerse y aprender a dar y recibir afecto de forma sana y libre de violencia. Es un punto de partida para generar una sociedad más libre y amorosa. Si usted aún tiene dudas sobre los programas de sexualidad y afectividad del Ministerio de Educación Pública, no deje que le metan miedo. Busque las guías completas en la página web del MEP para tener una opinión más informada. Esta nota fue producida gracias al apoyo de nuestra compañera Naila Carvajal. Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Persona que me arrulle en

días atrás un árbol me preguntó qué pasará con los señores pájaros. Tiempo que no los he oído cantar, tiempo que no los oigo cantar. Y yo le dije, no se preocupe, que los pájaros cantautores andan en gira artística por ahí, en gira artística por ahí. De un momento a otro volverán, de un momento a otro. Y para que se deje de preguntas estúpidas, sabe mejor que nadie, sabe mejor que nadie que en este país, que en ese país ya no quedan pájaros, ni mariposas, ni chanchitos de tierra. Volverán de un momento a otro. Golpe de

El Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA, es un espacio de articulación regional que busca establecer procesos de coordinación y acción política permanente. Desde el año 2013, organizaciones de México a Panamá se han sumado a esta iniciativa como respuesta a la necesidad de vinculación regional. Las luchas y propuestas del MAPCA se articulan alrededor de 6 ejes centrales de trabajo. Uno de ellos es el de feminismos comunitarios y de izquierda. Mi nombre es Mariana Gutiérrez y formo parte de la organización DITSO en Costa Rica. Mi nombre es Álida Calderón, soy de Río San Juan y soy de la organización Fundación del Río. En nuestros países y en la región mesoamericana, el machismo es un problema muy grave que nos cuesta todos los días las vidas de muchas mujeres. El femicidio y el feminicidio han ido en aumento, así como las formas cada vez más crueles de ejercer violencia contra las mujeres. Por otra parte, también la vivencia plena de nuestros derechos sexuales y reproductivos parece cada vez más difícil. Se mantiene igual la dificultad de nuestra autonomía económica, de nuestro derecho a la tierra y el territorio, y en nuestra libre participación en los espacios de toma de decisiones. Eso sigue siendo un reto para nosotras. Y esos son otros los análisis que estamos también nosotros llevando dentro de nuestra alianza, cómo romper esa relación desigual que existe entre los hombres y las mujeres y ver que también que la lucha, pues no solamente de los hombres, sino también de todos y de todas, ¿verdad? Y esa es justamente la importancia que tiene para el MAPCA abordar estas problemáticas y acoger como uno de sus principales ejes de trabajo la lucha por el feminismo comunitario de izquierda y la lucha contra el patriarcado y las diferentes expresiones del machismo en nuestras comunidades, en nuestros países y en nuestra región. En el MAPCA actualmente tenemos una composición muy variada, lo cual supone un gran reto para nosotros, pero al mismo tiempo nos abre grandes posibilidades de abrazar nuestras luchas comunes y seguir creciendo pues, en ese camino. La única forma de transformar la desigualdad y la violencia que vivimos en nuestra región es entendiendo que estamos luchando por las mismas cosas cuando luchamos contra el patriarcado, como cuando luchamos contra el capitalismo, contra el extractivismo, y pues así vamos abrazándonos en este camino. las arañas, mal ahí con todas las mañas. Mala como el orden, la decencia como la buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia. Mala como clavo chato, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como fin de siglo. Mala por naturaleza, de los pies a la cabeza. Mala, mala, mala, mala. Pero qué bonita chingados. Y se nos acabó el programa de hoy, pero seguimos tejiendo resistencias en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Así que les invitamos a seguirnos y a escribirnos para estar al tanto de otras propuestas e iniciativas comunitarias. Y así nos despedimos enviándole a usted que nos sintonizó un fuerte abrazo rebelde. Nos encontramos la próxima semana, La Cabuya, los miércoles a las 8 de la mañana en la 101.9 FM de Radio U y en línea en vocesnuestras.org. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.